Bebidas de cobra clava, yo te quiso liberar. O de paro tu cadena sin que vea tu mañana. Y sonaba bebé que. Mira tu corazón, mira tu corazón, mira tu corazón.